Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Una inmersión profunda. Sí, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, a simple vista puede parecer un poco aburrido. Un poco. Pero créame, es la clave para triunfar en Amazon. Ah. Vamos a descubrir cómo lograr que las imágenes de tus productos destaquen y cautiven a los compradores. Así es, las imágenes son la carta de presentación de tus productos. Entra en el mundo digital. Al mundo ¿Verdad? Digital, exacto. En Amazon, donde la competencia. Donde la competencia es feroz. Es feroz. Una buena imagen puede ser la diferencia entre un cliente que pasa de largo y uno que hace clic en tu producto. Totalmente. ¿Sabías que vender en Amazon puede incrementar tus ventas en más de un 100%? Es sencillo. Creas tu cuenta en Amazon, subes un producto y empiezas a generar ingresos. Sin embargo, vender en Amazon puede resultar muy costoso si no conoces los detalles de los costes involucrados. Una gestión eficaz de tu cuenta de vendedor en Amazon puede ser la clave para diferenciarte entre el éxito y el estancamiento de tu tienda. Soy Margot Tomei. Soy consultora experta en ventas en Amazon, con más de 10 años de experiencia, y me especializo en analizar datos y desarrollar estrategias de ventas efectivas en Amazon. Desde 2016 gestiono la cuenta de Amazon como Amazon Vendor en una importante empresa gallega. Y desde entonces estamos creciendo cada año tanto ventas como beneficio. Los resultados son espectaculares. Actualmente colaboro también directamente con empresas y marcas sin intermediarios ni equipos. Esto me permite ofrecer un servicio personalizado y enfocado en las necesidades de la empresa, en necesidades específicas. Permíteme guiarte a través del complejo mundo de las ventas en Amazon para que puedas maximizar tus ingresos y minimizar los costos. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría gratis. Ve a margottomei.com/consultoría-amazon. Imaginen que están paseando por un centro comercial. ¿Qué les llama más la atención? ¿Un escaparate desordenado y con poca luz? Claro. ¿O uno que está perfectamente iluminado y con productos bien presentados? Sin duda el que está bien presentado. Exacto. Y en Amazon es lo mismo. Es lo mismo. Si quieres atraer a los compradores, tus imágenes. Tus imágenes deben ser irresistibles. Comencemos con la imagen principal. La imagen principal. Esta es la primera impresión. Es la primera impresión. La que aparece en los resultados de búsqueda y determina si un comprador se interesa o sigue navegando. Es como la portada de un libro. Mm. Si no es atractiva, nadie querrá abrirlo. Mm. En Amazon esa portada es tu imagen principal. Y como en cualquier buena portada, ajá, hay reglas que seguir. Exacto. El fondo debe ser blanco puro sin ningún tipo de textura o sombra. Blanco puro. De hecho, específico. RGB específico. 255, 255, 255, 255. Exactamente. Parece un detalle técnico. Sí. Pero es importante para que Amazon apruebe tu imagen. Es fundamental. Imagina que estás buscando un nuevo par de zapatos en Amazon. A ver. Ves un montón de imágenes. Pero una te llama la atención. Los zapatos están perfectamente iluminados sobre un fondo blanco impecable. Sí. Y puedes apreciar cada detalle del diseño. Adivina en qué producto harías clic. En el que tiene la imagen más profesional. En el que tiene la imagen más profesional. Y ahí es donde entra la fotografía de alta calidad. La fotografía profesional. Olvídate de las fotos borrosas. Con el móvil. Tomadas con el móvil. Para destacar en Amazon necesitas imágenes nítidas, bien iluminadas. Nítidas. Y que muestren tu producto de la mejor manera posible. Es como contratar a un fotógrafo profesional para tu producto. Yeah. ¿Quieres que luzca impecable? Por supuesto. Claro. Y hablando de impecable, la imagen principal no debe tener ningún elemento que distraiga la atención del producto. Que distraiga. Nada de texto, logotipos, marcas de agua, ni otros objetos. Nada. El producto debe ser la estrella, ocupando al menos el 85% del marco de la imagen. 85% mínimo. Todo esto tiene un propósito. ¿Cuál? Ayudar al comprador a visualizar el producto de forma clara. Clara. Y sin distracciones. Sin distracciones, exacto. Recuerda en Amazon. La simplicidad. La simplicidad y la claridad son tus mejores aliados. Tus mejores aliados. Y no olvidemos que una buena imagen principal no solo atrae la atención, sino que también genera confianza en el comprador. Confianza. Si tu imagen es profesional y cumple con los estándares de Amazon, el comprador tendrá la seguridad de que está tratando con un vendedor serio y confiable. Exacto. La imagen principal es tu primer paso para construir una relación de confianza con el cliente. Pasemos ahora a las imágenes secundarias. A las imágenes secundarias. Si la imagen principal es la portada del libro. Sí. Las imágenes secundarias son las páginas que cuentan la historia de tu producto. La historia. Aquí tienes la oportunidad de mostrar todas las facetas de tu producto. Todas. Diferentes ángulos. Sí. Detalles del diseño. Diseño. El producto en uso. El uso. Incluso el empaque. El empaque. Es como un recorrido virtual por tu producto. Un recorrido virtual. Puedes usar las imágenes secundarias para responder a las preguntas que los compradores podrían tener. Es como si estuvieras creando un mini catálogo fotográfico para tu producto. Un mini catálogo fotográfico. Y hablando de mostrar el producto en acción, ¿qué me dices de los videos? Los videos. Amazon permite añadir videos a las páginas de producto. Sí. Y esto es una oportunidad de oro para conectar con los compradores de forma dinámica. Sin duda. Es como tener un vendedor virtual que le explica al cliente todo lo que necesita saber sobre el producto. Totalmente. Pero, al igual que con las imágenes, hay reglas que seguir para crear videos efectivos en Amazon. ¿Reglas que seguir? Claro que sí. Lo primero es la duración. La duración. Nadie quiere ver un video de 10 minutos sobre una batidora. No. Lo ideal es que el video sea conciso. Conciso. De menos de un minuto. Menos de un minuto. Y que vaya directo al grano. Al grano. Directo al grano y sin rodeos. Mm. Y por supuesto, la calidad del video debe ser impecable. Impecable. Buena iluminación. Iluminación. Sonido claro. Claro. Edición profesional. Profesional. Exacto. El video debe ser atractivo visualmente. Visualmente. Y fácil de entender. Y recuerda, el objetivo del video es complementar la información de las imágenes y la descripción del producto. Complementarla. No repetirla. Oh. Otro aspecto importante es el enfoque del video. El enfoque. Debe centrarse en los beneficios del producto. Beneficios. Y en cómo puede mejorar la vida del comprador. La vida del comprador. Nada de información sobre precios o promociones, ni enlaces externos. Exacto. Recuerda, el video debe ser informativo y persuasivo. Informativo y persuasivo. No un anuncio publicitario. No. Hablando de persuasión, hay un elemento que puede marcar la diferencia en la decisión de compra. ¿Cuál? Las reseñas de los clientes. Las famosas estrellitas. Las reseñas son la prueba social de que tu producto cumple con lo que promete. Exacto. Y para aquellos que están empezando o que quieren impulsar sus productos, sí, Amazon ofrece una herramienta muy interesante. ¿Qué? Amazon Vine. Amazon Vine. Amazon Vine es un programa que permite a los vendedores enviar sus productos a un grupo selecto de revisores de confianza. Revisores de confianza. Conocidos como Voces Vine. Voces Vine. Estos revisores prueban los productos. Ajá. Y publican reseñas imparciales en Amazon. Imparciales. Es como tener un equipo de críticos expertos que evalúan tu producto y comparten sus opiniones con el mundo. Con el mundo. Y lo mejor es que las opiniones de Vine se identifican con una franja verde en la página del producto. Una franja verde. Lo que las hace aún más visibles para los compradores. Más visibles. Exacto. Las opiniones de Vine tienen un gran peso para los compradores. ¡Qué gran peso! Ya que se consideran objetivas y confiables. Objetivas. Para participar en Amazon Vine, los vendedores deben registrarse como titulares de la marca en el registro de marcas de Amazon. Registro en ENAC. Es una inversión que vale la pena, ya que las reseñas positivas de Vine pueden aumentar significativamente las ventas de tu producto. Totalmente. Y hablando de inversión, no podemos pasar por alto la importancia de cumplir con las especificaciones técnicas de Amazon para las imágenes. Las especificaciones técnicas. Si las imágenes no cumplen con los requisitos técnicos, simplemente no se subirán a la plataforma. No. Y si se detecta que las imágenes publicadas no cumplen con las normas de contenido. Normas de contenido. Los listings se eliminarán de la búsqueda hasta que se corrija el problema. Ah. Imagina el impacto en tus ventas. Uf. Perder visibilidad en la búsqueda de Amazon es un golpe duro para cualquier vendedor. Un golpe duro. Por eso es crucial prestar atención a cada detalle. A cada detalle. Desde la resolución de la imagen. Resolución. Hasta el fondo. Fondo. Y el contenido. Y el contenido. Recuerda, las imágenes son la cara visible de tu producto en Amazon. La cara visible. Una buena imagen puede atraer a los compradores. Atraer. Generar confianza. Confianza. Y aumentar tus ventas. Y aumentar tus ventas. Una mala imagen, por otro lado, puede tener el efecto contrario. El efecto contrario. Para terminar esta segunda parte, me gustaría destacar un caso de éxito. Un caso de éxito. La marca Leco. Leco. Esta marca utiliza de forma magistral las imágenes y videos para vender sus productos en Amazon. Magistral. Leque es un ejemplo de cómo la calidad visual puede marcar la diferencia. La calidad visual. Sus imágenes son impecables. Impecables. Mostrando el producto en uso. En uso. Resaltando sus beneficios. Beneficios. Y creando una experiencia atractiva para el comprador. Atractiva. Y no solo se centran en la estética, ajá, sino que también transmiten información clave a través de sus imágenes. Información clave. Por ejemplo, en una de las fotos muestran claramente que su estuche de vapor se puede usar en el horno. En el horno. Y se puede usar para cocinar una variedad de alimentos. Variedad de alimentos. Desde verduras hasta mariscos. Mariscos. Es una forma inteligente de aprovechar al máximo el espacio disponible en la imagen. Inteligente. Y además utilizan las viñetas del producto para reforzar la información visual. Las viñetas. Creando una experiencia completa para el comprador. En la tercera y última parte, vamos a recapitular los puntos clave. Y te dejaremos con una pregunta para reflexionar. Muy bien. No te la pierdas. No se la pierdan. Exactamente. Por ejemplo, si vendes una batidora, puedes mostrar una imagen de la batidora en acción. Uh-huh. Mezclando una deliciosa smoothie. Me encanta esa idea. Pues si vendes un vestido, puedes mostrar imágenes de una modelo luciendo el vestido desde diferentes ángulos. Es como si estuvieras creando un mini catálogo fotográfico. Exacto. Para tu producto. Y hablando de mostrar el producto en acción, ¿qué me dices de los videos? Los videos. Amazon permite añadir videos a las páginas de producto. Sí, sí. Y esto es una oportunidad de oro para conectar con los compradores de forma dinámica. Sin duda, los videos son una herramienta poderosa para mostrar las características y beneficios de tu producto de una manera más atractiva. Más atractiva e informativa. Es como tener un vendedor virtual. Ajá. Que le explica al cliente todo lo que necesita saber sobre el producto. Totalmente de acuerdo. Pero al igual que con las imágenes, hay reglas que seguir. Hay reglas. Para crear videos efectivos en Amazon. Efectivos. Claro que sí. Lo primero es la duración. La duración. Nadie quiere ver un video de 10 minutos sobre una batidora. No, no. Lo ideal es que el video sea conciso de menos de un minuto y que vaya directo al grano. Directo al grano sin rodeos. Directo al grano y sin rodeos. Y por supuesto, la calidad del video debe ser impecable. Buena iluminación, sonido. Claro, claro. Y edición profesional. Profesional. El video debe ser atractivo visualmente. Visualmente. Y fácil de entender. Fácil de entender. Y recuerda, el objetivo del video es complementar la información. Complementarla. De las imágenes y la descripción del producto, no repetirla. Exacto, no. Otro aspecto importante es el enfoque del video. El enfoque. Debe centrarse en los beneficios del producto y en cómo puede mejorar la vida del comprador. Nada de información sobre precios o promociones ni enlaces externos. No. El video debe ser informativo y persuasivo. Informativo y persuasivo. No, un anuncio publicitario. Y hablando de persuasión, hay un elemento que puede marcar la diferencia en la decisión de compra. ¿Cuál? Las reseñas de los clientes. Ah, las famosas estrellitas. Las reseñas son la prueba social de que tu producto cumple con lo que promete. Y para aquellos que están empezando o que quieren impulsar sus productos, Amazon ofrece una herramienta. Una herramienta. Muy interesante. Amazon Vine. Amazon Vine. Amazon Vine es un programa que permite a los vendedores enviar sus productos a un grupo selecto de revisores de confianza conocidos como Bosses Vine. Bosses Vine. Y estos revisores prueban los productos y publican reseñas imparciales en Amazon. Imparciales en Amazon. Es como tener un equipo de críticos expertos que evalúan tu producto. Uh-huh. Y comparten sus opiniones con el mundo. Uh-huh. Lo mejor es que las opiniones de Vine se identifican con una franja verde. Una franja verde. En la página de producto, lo que las hace aún más visibles para los compradores. Más visibles. Las opiniones de Vine tienen un gran peso para los compradores, ya que se consideran objetivas y confiables. Para participar en Amazon Vine, los vendedores deben registrarse como titulares de la marca en el registro de marcas de Amazon. Registro de marcas. Es una inversión que vale la pena, ya que las reseñas positivas de Vine pueden aumentar significativamente las ventas de tu producto. Hablando de inversión, no podemos pasar por alto la importancia de cumplir con las especificaciones técnicas de Amazon para las imágenes. Especificaciones técnicas. Si las imágenes no cumplen con los requisitos técnicos, simplemente no se subirán a la plataforma. No. Y si se detecta que las imágenes publicadas no cumplen con las normas de contenido, los listings se eliminarán de la búsqueda hasta que se corrija el problema. Imagina el impacto en tus ventas. Perder visibilidad en la búsqueda de Amazon es un golpe duro para cualquier vendedor. Duro, duro. Por eso es crucial prestar atención a cada detalle, desde la resolución de la imagen hasta el fondo y el contenido. Las imágenes son la cara visible de tu producto en Amazon. Una buena imagen puede atraer a los compradores, generar confianza. Y aumentar tus ventas. Una mala imagen, por otro lado, puede tener el efecto contrario. Para terminar esta segunda parte, me gustaría destacar un caso de éxito en la marca, Lecue. Esta marca utiliza de forma magistral las imágenes y videos para vender sus productos en Amazon. Lecue es un ejemplo de cómo la calidad visual puede marcar la diferencia. Sus imágenes son impecables, mostrando el producto en uso, resaltando sus beneficios y creando una experiencia atractiva para el comprador. Y no solo se centran en la estética, sino que también transmiten información clave. A través de sus imágenes. Por ejemplo, en una de las fotos muestran claramente que su estuche de vapor se puede usar en el horno y se puede usar para cocinar una variedad de alimentos, desde verduras hasta mariscos. Es una forma inteligente de aprovechar al máximo el espacio disponible en la imagen. Y además utilizan las viñetas del producto para reforzar la información visual, creando una experiencia completa para el comprador. En la tercera y última parte vamos a recapitular los puntos clave y te dejaremos con una pregunta para reflexionar. No te la pierdas. No se la pierdan. De vuelta para la recta final de nuestro Deep Dive. Hemos navegado por un mar de información. ¿Un mar? Pero espero que hayan sacado valiosas perlas para optimizar las imágenes de sus productos en Amazon. Por supuesto. Recapitulemos los puntos clave. Primero, la imagen principal es tu carta de presentación. Es la carta de presentación. Debe ser impecable. Fondo blanco puro. Impecable. Con el código RGB correcto. Fotografía profesional, el producto viene marcado y nada de distracciones. Piensen en ella como la estrella de cine. En la alfombra roja, lista para deslumbrar. Luego, las imágenes secundarias son como el trailer de la película, mostrando diferentes ángulos, detalles, el producto en acción e incluso el empaque. Respondan visualmente a las preguntas que los compradores podrían tener. Y no subestimen el poder del video. Es como la escena clave de la película que engancha al espectador. Un video corto de alta calidad que muestre los beneficios del producto puede marcar la diferencia. Totalmente de acuerdo. Y como toda buena película, necesita buenas críticas. No olviden el poder de las reseñas. Herramientas como Amazon Vine pueden ayudarles a obtener reseñas de calidad de clientes reales, aumentando la confianza en sus productos. El caso de Lecue nos ha demostrado que la calidad visual combinada con información clara, y estratégica puede llevar al éxito en Amazon. No solo muestran sus productos de manera atractiva, sino que también transmiten información clave en las imágenes y las viñetas, creando una experiencia completa para el comprador. Y lo más importante, recuerden que todo esto tiene un propósito. Conectar con los compradores, generar confianza y, por supuesto, aumentar las ventas. Ahora, antes de que bajemos el telón, quiero dejarles con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo pueden aplicar estos principios de forma creativa a sus propios productos para que destaquen en el escaparate virtual de Amazon? Piensen fuera de la caja, experimenten y sobre todo no tengan miedo de brillar. Hasta la próxima y que sus imágenes conquisten Amazon. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría gratis. Ve a margottomei.com/consultoría-amazon.